Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Bueno, algunos lectores me habéis sugerido, me habéis animado a grabar sobre el famoso podcast sobre... famoso. Bueno, el podcast que anuncié sobre un poco la valoración de los resultados de las elecciones. El amigo Richard, el amigo Enrique, bueno... Sois unos cuantos los que me habéis animado y me habéis dado ideas y bueno, son muchas cosas y algunas cosas yo no me siento realmente capacitado, así que como suelo hacer muchas otras veces, lo que hago es simplemente dar mi opinión sobre un tema que vivimos, sobre una realidad que vivimos y que nos afecta a todos. Carlos también había sugerido. Entonces... ahora mismo yo tengo la sensación de que todavía es pronto para hacer algunas valoraciones, sobre todo cuando pues esta semana pasada se han tomado posesión de sus cargos los nuevos alcaldes, concejales, y todavía tienen mucho que demostrar. Pero sí podemos pensar en voz alta algunas cosas que creo que ya son evidentes, así que... tampoco es que vaya a reinventar la rueda. El sistema de partidos no está muerto, por desgracia. El sistema de bipartidismo. Hemos llegado a unos niveles de corrupción intolerables, en particular del PP-PSOE y de CiU. Niveles de corrupción que eran tolerables cuando las cosas iban bien, es decir... tú tenías tu casita, pagado tu empleo, tú te quedaba dinerito para irte a tomarte una cerveza al bar y te robaban. Pero bueno, mientras que no te afectara el bolsillo, en realidad te daba bastante igual. Lo cual es una enfermedad que tenemos los españoles, ¿no? Que es la enfermedad de mirar al otro lado y la enfermedad de mientras a mí no me toquen la cartera ya se puede estar quemando el mundo. Esto es... lo que ha ocurrido. Se ha estado robando, no se está robando ahora más, se están sacando cosas, pero aquí hemos pasado por Olimpiadas en Barcelona, Expo 92 en Sevilla, carreteras, fondos europeos, y aquí han pasado muchas cosas y no ha pasado nada, se han consentido. Los dos partidos estaban sumamente cómodos en un tipo de vida bastante ideal, ¿no? Que es... bueno, a veces gobiernas tú, a veces gobierno yo, mientras tenemos nuestros sueldecitos, mientras nos sacamos unos extras, y esto va a seguir igual. Esto va a seguir igual. Pero, y alguno diría, bueno, las cosas han cambiado. No, las cosas han cambiado en estas elecciones. Han salido Podemos, ha salido Ciudadanos, Podemos ha salido con marcas blancas, a veces a nivel local. No se han presentado como Podemos, sino como candidaturas convergentes, que como que dan menos miedo, ¿no? No es el de la coleta, no es de tal. Y había mucha gente que les ha votado, canibalizando el voto de la izquierda de siempre y también una parte importante, pero importante, del voto de la derecha. Os comento algunas cosas que uno no sabe, ¿no? Pero que se ven, ¿no? A nivel local, cierto pueblo de Andalucía, que conozco muy, muy directamente, por familiares, amigos que están allí, pues tenía una alcaldía del Partido Popular. Gente que estaban instalados en el poder, una prepotencia y una soberbia vergonzosa, un mangoneo y una disposición de los bienes públicos como si fueran suyos, una ineptitud rampante, y un sectarismo total. La noche de las elecciones, Ciudadanos empieza a sumar votos y empiezan las lágrimas. La gente cuenta que en la sede del Partido Popular la gente sale llorando a la calle. Claro, se les ha acabado el rollito, se les ha acabado el mangoneo y se les ha acabado el puestecito para mí, para mi familia y mis chanchullillos. Llega un nuevo alcalde de Ciudadanos, alguien que por lo menos parece más simpático, luego lo que haga ya se verá, eso lo tiene por demostrar. Y el Partido Popular se lanza a una campaña grosera de manipulación y de calumnia. Pero veneno. Una cosa, o sea, cuando a veces hablan de no, es que los otros son unos rojos antidemocráticos, se lanzan a una campaña de desprestigio, pero acusándoles de todo lo que pillan. Bueno, esto es lo que está pasando a nivel local. A nivel general, los medios de comunicación, que están en manos de quien sabemos que están al servicio de quien sabemos que están, pues también se han lanzado a una campaña de desprestigio horroroso. A ver, vamos a poner las cosas en su contexto. Tenemos un Partido Popular que está hundido en la corrupción. No son algunas ovejas negras, como dice Esperanza Aguirre, no. Está instalado en la corrupción. Es decir, la corrupción es una oficina más de su edificio en calle Génova. La financiación, pues, está corrompida, profundamente corrompida, como se ha visto con un tesorero que formaba parte natural del partido. Luego tenemos al PSOE en Andalucía, su plaza fuerte, también instalado en la corrupción. Instalado en la corrupción. Altos cargos, dinero a raudales, fondos europeos de formación, de desempleo, que disponían en connivencia con los sindicatos. Corrupción. Altos cargos que están ahí metiendo. Y una juez, Dios la bendiga, la juez Ayala, que se dedica a meterle mano, porque no hay ningún juez que sea capaz de meterle mano. Y tiene que ser una mujer la que tiene más pantalones que todos los jueces de su alrededor, la que empieza a imputar a gente importante. La misma Susana Díaz, que llega haciendo promesas de limpieza y de tal, pues se le descubre la adjudicación de unas minas de aquella manera, pues a semanas de ser investida. Y todo el mundo pensamos, bueno, no es sorpresa, esto es más de lo mismo. Es decir, la batalla contra la corrupción del PP y del PSOE es solo algo de boquilla. Pero el problema es que están tan instalados en la corrupción que se les ha descontrolado. Ellos no pueden hacer frente a la corrupción. Y más cuando la corrupción se ha metido en el sistema democrático. Esto es como un virus que ha afectado todo. Es decir, tenemos políticos que ponen a los jueces. Nombran a los jueces. El Gürtel, aquí, el caso Gürtel aquí va a ser juzgado de los tres jueces por dos jueces que han sido nombrados por el PP. ¿Creéis que van a ser imparciales? ¿Creéis que van a dar una sentencia favorable? No, no. O sea, si un juez va a juzgar a sus amos, evidentemente no va a ser justo. Dices tú, ¿está prevaricando? No, eso es que ya está institucionalizado. Cuando tenemos un sistema, un sector público con altos cargos, dietas, coches y todo tipo de prebendas, y es legal, es que la corrupción se ha institucionalizado. Tenemos a todo el arco parlamentario, exceptuando honrosísimas excepciones, ahí están los diputados de UPyD y unos poquitos más, que están cobrando dietas por vivir en Madrid, cuando tienen casa en Madrid. Ahí está el presidente del gobierno, ahí está Montoro y ahí está muchísima gente que están cobrando sus dietas. Pero que llegue el veranito y siguen cobrando dietas de alojamiento en Madrid y de coches y de tal. Recuerdo a alguien que preguntó por Twitter, a alguien del PSOE, diciendo, oye, ahora cuando lleguen los meses de vacaciones, donde se disuelve el Parlamento y queda una comisión permanente, renunciaréis a vuestras dietas, ¿no? Silencio absoluto. Esto es legal. La corrupción, amigos, es legal. Bueno, pues aquí tenemos a estos partidos, ¿no?, que están instalados. La gente ha votado a Ciudadanos y a Podemos por pura desesperación, porque la masa es temerosa. La masa es temerosa. Hay una serie de televisión que es la de, se llama de la de Guillermo del Toro, ¿no? La del virus este de zombies vampiros. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, se me ha olvidado el nombre, chicos, lo siento. Seguro que a vosotros sí os acordáis. En la que un nazi le dice a un judío creo que polaco o un judío croata, le dice, los judíos sois, merecíais morir. A ver, ¿cómo es posible que en un campo de concentración con ciento y pico mil judíos y apenas 50 o 100 guardias, los judíos no cogieran, se levantaran y arrasaran con los guardias? Sí, vale, tenían armas, ellos no, pero ellos tenían la fuerza del número. La frase es, además de repugnante, es desoladora. Aquí pasa lo mismo. ¿Cuántos españoles somos? Y ciudadanos con derecho a voto, gente nacionalizada, etcétera, etcétera. Somos muchos. Tenemos la fuerza. Tenemos el poder. Pero no lo usamos. Votamos al PP y PSOE. ¿Cómo es posible que PP y PSOE hayan... Aquí el drama de estas elecciones y la reflexión postelectoral es ¿cómo es posible que Partido Popular y PSOE sigan teniendo tantos millones de votos? Porque hay gente que vota... A ver, aquí hay gente que vota porque ellos mismos son los beneficiarios de este sistema. Familias, gente que tiene empleos y prebendas, que son muchas, ¿eh? Son muchos. Pero luego también está el votante con miedo. Ahí tenemos el caso de las personas mayores. Yo lo decía en otro podcast. Hay personas mayores en Andalucía que van a votar al PSOE siempre, porque tienen miedo de que como salga el PP van a perder las cuatro cosas que están cobrando. O sea, personas que están cobrando a lo mejor pensiones no contributivas de 400 euros y con eso malviven. O sea, yo no sé si eso es el umbral de la pobreza, pero se le parece mucho, ¿eh? Se le parece mucho. Y bueno, y tienen su hospitalito y su médico que le atiende y las cuatro medicinas y poco más, poco más. Y algunos hasta tienen a sus hijos viviendo porque... Y todos están viviendo de la pensión del abuelo, porque así a esto hemos llegado. Pero tienen miedo de votar a otra opción que no sea el PSOE, porque creen que van a llegar los demonios franquistas y los zombies nazis y van a arrasar con todo lo que tienen. Y luego tenemos pues lo contrario también. Hay votantes de la derecha, gente que han visto, que ven los niveles de corrupción en el PSOE y demás. Que por cierto, el PSOE no es la izquierda, ¿eh? No os confundáis. Y tienen miedo de que lleguen los comunistas, o los rojos, o los izquierdosos, o los progres, como despectivamente quieran llamarles, y saqueen las cuentas públicas, se carguen cualquier posible opción de superávit y nos dejen en la indigencia. Aquí lo cierto es que, queridos amigos, este sistema necesita una dosis de corrupción para funcionar. Y sin eso no hay partidos políticos. Y lo que yo me temo es que toda esta situación, ¿sabéis a quién va a beneficiar? Al PSOE. Esta es mi opinión. Os recomiendo que escuchéis a Radio Gramsci, que es un podcast que hay de política. No son sospechosos de ser de derechas, ni muchísimo menos. De hecho, muchas veces no estoy de acuerdo con ellos, porque son bastante antiliberales para muchas cosas. Pero muchas reflexiones que se hacen son más que ciertas, son muy ciertas. Ellos comentan, creo que es el último audio, donde dicen que el grupo, el Club Bilderberg, ha invitado a Pedro Sánchez, al líder del PSOE. Y que lo que va a ocurrir es que Podemos va a conseguir resucitar al PSOE. En un momento de tanta inestabilidad y de gente que es tan vulnerable a las mentiras. Mirad, la gente tiene miedo. Tiene miedo a que la situación vaya más. Ahí tenemos a Grecia y la gente tiene miedo de que la situación vaya peor. Y Podemos, para un montón de gente, representa una opción de mucho miedo, pero muchísimo miedo. ¿Y a quién van a votar cuando tienen miedo? Al PP, uff, vaya racha que lleva el PP, como para votarle, bueno, a un PSOE renovado. Si ahora se cambian las caras del PSOE, aunque solo van a cambiar las caras, estos forman parte del sistema. Fondo Monetario Internacional, OTAN, estos forman parte del sistema. Corrupción europea, Parlamento Europeo, medidas de los bancos centrales, lo que usted quiera, señor, Troika, lo que haga falta. Pues esto va a suponer que el PSOE gane las elecciones. Probablemente, ¿eh? Probablemente. O que el PSOE gane las elecciones con la ayuda de Podemos. Porque las cosas, lo cierto es que están bastante reñidas. Yo aquí lo que veo, amigos, es que somos realmente manipulables. Esta es la situación. Tenemos una serie de partidos que tienen mucho que demostrar. Manuela Carmena, aquí en Madrid, tiene mucho que demostrar. Parece una mujer agradable. La pregunta es, ¿será una mujer capaz? Los están mirando con lupa. Los están mirando con lupa. Oye, mira, que hay un concejal que hace no sé cuántos años escribió unos tweets repugnantes sobre el holocausto, sobre Irene Villa, las niñas de Alcácer. Bueno, lo defenestramos, me parece muy bien. O sea, yo creo, hacemos un paréntesis. En este asunto, alguien que ha escrito algo así, no, dice, no, es que era humor negro, no. Alguien que carece de la sensibilidad y, por supuesto, del pudor para decir algo así en público, yo no lo hago. Y yo no soy nadie, ni tengo representatividad ni nada. Y muchísima gente decente no se atreve a decir cosas así, primero porque no les hace ni maldita gracia y segundo porque te estás retratando. Bueno, pero ahí están con la lupa, mira, esto es tal... Hay otra cosa que está ocurriendo. Las candidaturas que se han formado en Podemos y en Ciudadanos están cogidas con alfileres. Les están saliendo concejales ranas haciendo un poco de todo. Entonces, ¿qué ocurre? A lo que iba. La prensa, los medios de comunicación al servicio de los bancos, y que son los que mandan, y en parte de los partidos políticos hegemónicos, PP-PSOE, se han lanzado a una campaña de desprestigio total contra estos nuevos partidos. Desprestigio. Igual que estaba ocurriendo en el pueblecito de Andalucía, donde el PP estaba mandando tweets asquerosos de Ciudadanos diciendo que estos tíos... que son, bueno, pues lo mismo. Lo mismo, ¿no? O sea, bueno, una de las cosas que decía el PP del pueblo este es que, bueno, la gente del pueblo había votado a un partido catalanista. Claro, esto es... La gente pues se ríe, ¿no? De este tipo de ataque, de insulto. Vamos a ver un nivel de violencia mediática importante que se va a ir que va a ir aumentando conforme se acerquen las elecciones. Y entonces van a conseguir impregnar la mentalidad del votante con una serie de temores de estos tíos son lo peor, estos son tal. Cuando hace 5 minutos pensábamos, la mayoría de nosotros, mira, estamos en manos de ladrones profesionales, de psicópatas, gente que les da igual que se hunda España, pero que se hunda España con tal de que estos trinquen, les da igual cargarse el mercado laboral, aumentar la precariedad, les da igual a Mariano Rajoy, que es un enemigo, del futuro de España. Le da igual que estemos contrayendo una deuda brutal que no sé cómo vamos a pagar. Les da igual. Seguimos endeudándonos. España coloca en el mercado no sé cuántos bonos. Más deuda. A estos tíos les da igual. Y nosotros, y los votantes como yo, ¿qué es lo que pensamos? O sea, ¿cómo voy a poder votar con miedo? ¿Qué miedo voy a votar? Miedo tengo de votar al PP-PSOE. Porque sé que como vota el PP-PSOE va a haber más deuda, va a haber más paro y va a haber más precariedad. Entonces, miedo a los otros. ¿Qué es lo que puede pasar? Que salgan igual de malos. ¿Peores? Bueno, también. Pero lo que sí es seguro es que por el camino PP-PSOE sabes que más de lo mismo. Y por otro camino puede ir igual, peor o mejorar. Pues mira, tengo una posibilidad de 3, que es la posibilidad de mejorar. Por lo tanto, voy a votar a las otras opciones. Entonces, preparaos para una campaña mediática. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que lo que ocurre es que, amigos, somos muy manipulables. La gente ve el telediario y se lo cree. La gente ve los titulares de los periódicos y se lo cree. La gente no escucha podcasts alternativos por internet, ni páginas de opinión. No, y luego van al bar y repiten, ¿qué es lo que ocurre? Van al bar y repiten lo que se ha dicho en el telediario de ayer. Y los demás lo oyen y se lo creen. Y así es. y así pues conseguimos que se demonicen a las nuevas opciones políticas, lo cual es un error. Yo no simpatizo con Podemos para nada, pero sigo pensando que son mejor opción que más de lo mismo. Además, una cosa, son una opción que va a tener un efecto muy saludable a nivel democrático. Yo, si me dicen, no, ¿a quién vas a votar? ¿A Podemos? Ya sabéis que yo voto a UPyD. ¿A quién? ¿A Podemos o a... o a Pepe PSOE? Evidentemente voy a votar a Podemos. Votaría a Podemos, que no voy a votarles. Pero los prefiero, porque van a tener un efecto saludable. Quizás con Podemos se voten leyes de transparencia reales y no la vergüenza de leyes de transparencia que son una tontería. Leyes de transparencia como tienen en otros países, que tienen niveles de corrupción muchísimo más bajos que aquí. Así que esta es la realidad, amigos. No dejéis que os manipulen, no dejéis que ahora empiecen a meteros miedo de que como salga Podemos o estos o los otros, esto va a ir a peor. Otra cosa, otra reflexión que quería haceros y hacerme. El tema de Ciudadanos. Yo no he votado a Ciudadanos, pero bueno, tenía cierta simpatía con el amigo Rivera y compañía. Estoy realmente decepcionado con Ciudadanos. Pero muy decepcionado, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque a pesar de que decían y se les llenaba la boca diciendo que bajo ningún concepto iban a pactar con el PSOE mientras hubiera imputados y esto y lo otro, al final han investido a Susana Díez y al final, pues... lo único que han hecho es firmar un papelito junto con el PSOE diciendo que, bueno, que va aquí las cosas van a cambiar. Ese papel de esos compromisos que le han arrancado al PSOE son papel mojado, no valen para nada. Ciudadanos tenía que haberse mantenido firme y decir, pues que no te invisto y punto. Que no hay pactos, pues no hay pactos. Que aquí no gobernamos nadie, pues no gobernamos nadie, pero no con mi voto. No vamos a perpetuar el sistema. Al final, los del PSOE han firmado el papel que les ha puesto delante Ciudadanos y suena que, bueno, van a tomar una serie de medidas de anticorrupción, transparencia, contra los altos cargos, privilegios, pero eso es papel mojado. A ver, mirad, los partidos políticos cada 4 años nos presentan una cosa que se llama programa electoral, que es algo que ni siquiera ellos mismos se han leído. Le pasaba a Esperanza Aguirre. Ni ellos mismos lo conocen. Ni ellos mismos lo conocen. Cuanto menos lo van a cumplir. ¿Qué van a cumplir? Si les da igual. No cumplen los compromisos que han hecho ellos. No que han firmado por otro, que les han hecho firmar otros. Sino los que ellos mismos han contraído. Así que un punto negativo, muy negativo para Ciudadanos. Espero... Me imagino, como dicen algunos, que ellos han querido firmar con el PSOE para despejar así la duda de que son la marca blanca del PP y así se quitan esa idea de que, bueno, de alguna forma Ciudadanos es como el think tank del PP. Pues yo creo que no lo van a conseguir porque ese estigma lo van a tener ahí. Igual que Podemos tiene un estigma de ser ultra izquierda, antisistema, gente peligrosa, Molotov. Que algo de verdad hay, porque ahí tenemos al Pablo Iglesias recibiendo a Rosa Díez, creo que era la Complutense, con un escrache. Y él ahí, no, parece que no está haciendo nada, pero no, está ahí controlando y organizando, liando la parda. Y mientras tanto, aquí la pena que tengo, como, a ver, yo soy sincero con vosotros, podía callarme mis opiniones políticas, pero insinuarlas, que es lo que hace la gente de la prensa. Pero mi gran pena es que UPyD está desmantelándose. Durante 8 años UPyD ha tenido una trayectoria limpia, sin corrupción. Estos son los que han renunciado a coches oficiales, a la DSL, a las tablets, a las dietas de vivir en Madrid. y son los que se han gastado su dinero para poner la querella a Bankia, a Rodrigo Rato, y van a desaparecer. Un partido limpio, un partido que dice cosas que no le interesa a nadie, pero que son las cosas importantes, como que aquí no hay separación de poderes, que los políticos escogen a los jueces que les van a juzgar, que los políticos se sientan en las cajas de ahorro y en Radio y Televisión Española, y ellos se han negado a hacerlo. A ellos le han dicho, oye, que tenéis un sillón en Radio y Televisión Española y en el Consejo General del Poder Judicial, y ellos no se han sentado, han renunciado al poder. Una pena que un partido limpio y con ideales limpios, ideales que a lo mejor no son la renta básica, ¿no? Ideales que no dan titulares, pero que son ideas que sí que cambian cosas. Ciudadanos cogerá el testigo de UPyD y llevarán sus ideas al Parlamento, y lo dudo. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Pero personalmente lo dudo. En los primeros 100 metros de la carrera ya han fallado y han hecho aguas. Y bueno, y ya otra cosa, cambiando de tercio, otra cosa injusta, ¿no? Alguien me escribía, Carlos me escribía hablando de cómo funciona el tema de pactos y mayorías, que es bastante inmoral y bastante poco ético. Pues hay otra cosa que me parece bastante poco ética, y es el asunto de la financiación de las campañas. No hay soluciones muy ideales para todos, pero hay una cosa que ocurre, y es que esta campaña electoral, bueno, las campañas locales y ahora las generales, PP-PSOE van a recibir muchísimo dinero para la campaña, muchísimo. De hecho, antes de que empezaran las campañas autonómicas, tanto el PP como el PSOE firmaron subir el dinero que iban a percibir para hacer campaña. ¿Por qué? Pues se dan cuenta que necesitan más pasta para lavarle el coco a la gente. Es lógico. Es bastante lógico. Pero Podemos, Ciudadanos, UPyD y otros partidos, ecologistas, etcétera, van a recibir cacahuetes. O sea, una miseria para hacer campaña a una maquinaria propagandista de millones de euros. Más manipulación y más razones para no votar PP-PSOE ni CiU. Yo una cosa que voy a intentar ser es paciente con los nuevos gobiernos locales. Paciente, y que yo creo que estos nuevos partidos políticos tendrán que acostumbrarse a hacer las cosas bien, en el sentido de elaborar listas que les permitan seguir adelante con las políticas y que se han marcado. Porque ahora Ciudadanos ha construido listas deprisa y corriendo y de aquella manera. Espero que lo hagan bien, les deseo muchísima suerte. Espero que no se les vaya la olla, que sean realistas, que sean prácticos, que no hagan política para titulares, sino para hacer soluciones reales. Por ejemplo, no endeudar a los ayuntamientos, no pasarle la deuda a los siguientes y esas cosas que hacen los políticos. Y poco más. A partir de ahí, pues nosotros tenemos mucho trabajo, o sea, no son los políticos solo los que tienen mucho trabajo de cara a convencernos. Los que tenemos mucho trabajo somos nosotros, tenemos que votar. Yo creo que tenemos la obligación moral de votar, pero también, para votar bien, tenemos la obligación moral de dedicar horas a investigar y a escuchar y a leer y a hablar, y no solo a votar en base a lo que diga el telediario, que básicamente es una máquina de propaganda para meter miedo y para que votes a los de siempre. Bueno, amigos, lo dejamos aquí. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludo y hasta pronto.